antes de tener unas palabras finales también de otros miembros del Consejo o de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, le pedimos tomen la palabra a la Organización Popular Francisco Villa Independiente, de la Izquierda Independiente, y es una de las principales organizaciones comunitarias, populares, de la Ciudad de México. Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros. El día de hoy estamos aquí distintos representantes de las comunidades que se organizan dentro de nuestra organización. Están compañeros aquí, sobre todo porque hace más de un año, compañeros del consejo de esta comunidad asistieron a nuestras comunidades a difundir su mensaje de lucha, ¿no? Por eso el día de hoy, como una retribución a esto, queremos decir que estamos aquí para poder empezar y para poder dar nuestro mensaje junto con ustedes. Queremos comentar también que el día de hoy venimos porque esta comunidad es un ejemplo de lucha y de resistencia. El día de hoy venimos aquí porque esta comunidad tiene un compromiso y tiene para todos nosotros un mensaje que darnos, y este mensaje es que la lucha no debe de terminar. Evocando un poco a la memoria, nuestra organización hace ya casi 30 años surgió de procesos de desalojo en el Ajusco. Sabemos todos los que estamos en ellas lo que significa que nuestras casas, que nuestro hogar no esté más. Por eso, el día de hoy estamos aquí. Porque estas semillas que se plantaron hace más de 30 años defendiendo el territorio, seguimos en pie de lucha. Y seguimos el ejemplo de compañeros como los que están aquí en Xochicuautla. No venimos, y queremos ser bien claros, a decir qué hacer o cómo hacerlo. No venimos a eso. Venimos a agradecer por tanta dignidad que hay en este pueblo. Eso es a lo que venimos, y los representantes aquí de nuestra organización es el mensaje especial que traen de las comunidades allí en el Distrito Federal. No vamos a dejar la lucha y vamos a estar acompañándolos, y venimos a ponernos a su disposición. Gracias, gracias, gracias. Y por último, queremos recordar al compañero David García, que seguramente estaría aquí con nosotros si él viviera todavía. Pero queremos decir que para nosotros no ha muerto, que sigue vivo y que por eso vamos a seguir luchando, compañeros. Muchas gracias. ¡Xochicuautla vive! ¡La lucha vive! ¡David vive! ¡La lucha sigue! ¡David vive! ¡La lucha sigue! ¡David vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata y Villa viven! ¡La lucha sigue y sigue! Gracias, compañeros.